Barullo en Radionauta. Discurso de poder, cualquier tipo de poder, chamullo. Puede ser poder del padre a los hijos. Sí, chamullo, de, el chamullo. De una mujer, chamullo que de un te meto que no, yo a vos, mi vieja a mí. El gobierno. Cualquiera. No, no hagas esto por. O la iglesia. De la iglesia. El la pecado iglesia. Original. Vos ya nacés y tenés un pecado. Yo nací, ¿qué carajo hice para ya ser pecador? Ya nací con una piedra en la cabeza. No, porque sos pecador y tenés que estar toda la vida. ¿Yo qué hice? Acabo de, si acabas de nacer, ¿qué cagada te mandaste? Ninguna. ¿Qué pecado? No, aparte pecás con la acción y con el pensamiento y no, no te podés ni paramear, te la podés tocar. Es un desastre, ¿viste? ¿Para qué? ¿Cómo? No, es impresionante cómo te prohíben todo, ¿viste? Radionauta, un año multiplicando voces.